Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los resultados de las votaciones este fin de semana al cierre del programa de los resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral con 157.686 contabilizadas de las 163.000 casillas esperadas. La coalición Juntos Hacemos Historia obtuvo la mayoría en 119 distritos. A ellos se le suman las 64 victorias que por separado obtuvo Morena y el distrito del Partido Verde, con lo que sumarán 184 distritos electorales ganados rumbo a la conformación de la Cámara de Diputados. Por ahora, Morena y sus aliados, incluido el Partido Verde, dijo tendrán holgadamente la mayoría simple en la Cámara de Diputados con hasta 280 curules plurinominales para garantizar la aprobación del presupuesto y la continuidad de los programas sociales, en especial programas para gente con escasos recursos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y seguimos reportando de los resultados de las votaciones este domingo aquí en el estado de Oaxaca, en Huatulco, donde nos encontramos ahora. Morena gana en 47 municipios de Oaxaca, según resultados, el PRI, el PAN y el PRD en 25. Vuelvo a repetir, Morena en 47 municipios, mientras que el PRI, PAN y PRD en 25. De acuerdo, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador concentraba un total de 356 mil votos, lo que representa el 31.7% de la votación en la entidad. Esto aquí en Oaxaca, con 88.6% del total de actas de casillas contabilizadas en el programa de resultados electorales preliminares. En Oaxaca, Morena se mantiene a la cabeza en las preferencias, pues la cifra indica que encabezará 47 de los 153 municipios en los cuales se renovará a las autoridades municipales, es decir, aproximadamente el 30%. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, los datos indican que Morena arrasó, pues acumuló el 50.8% de la votación contabilizada hasta el momento. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. En México, los electores emitieron sus votos este domingo en una de las elecciones más grandes en la historia del país, ya que había alrededor de 21 mil puestos gubernamentales, locales y nacionales en juego. Los resultados preliminares de las elecciones intermedias muestran que el partido político Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, ganaron más de la mitad de los 500 escaños en la Cámara Baja de México, pero no lograron asegurar una mayoría cualificada. Esto evitaría que López Obrador apruebe leyes importantes o promulgue reformas constitucionales que requieren de una aprobación de 2/3 sin el apoyo de la oposición. Estas elecciones han sido consideradas en gran parte como un referéndum sobre el gobierno de López Obrador, quien llegó al poder en 2018, y se espera que los resultados finales se hagan públicos la semana que entra. Además, estas elecciones intermedias se han descrito como una de las más mortíferas del país. El domingo se encontraron restos humanos en al menos 2 casillas de votación en el estado de Baja California, en el norte de México, y asimismo, más de 80 políticos fueron asesinados en el periodo previo a las elecciones, 35 de los cuales eran candidatos que se postulaban para la votación de este domingo.